acordaste la primera noche mirando al vacío, los dos agarrados pidiendo solo una razón, con los pies al borde del suicidio buscando la guerra, con la bomba en el corazón, juntos la tregua. Tú pidiendo que cante canciones de las amargas, yo prometiendo dormir cada día en la misma estación, tú queriendo beberte el pasado en cada trago, yo intentando no convertirte en mi adicción. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De las noches de playa esperando a jugar con el sol. ¿Te acuerdas de nuestro primer beso? Rompiendo la lluvia, tu fría y herida pidiendo que salga algo bien. Lo tenías todo, te amaba hasta el viento. En tu vida faltaban espejos, sobraban complejos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De las noches de playa esperando a jugar con el sol. ¿Te acuerdas? Dime, ¿te acuerdas? De Pamplona, de Sanse, de nuestro control sin control. Me miraste a los ojos y pediste que fuera fiel, que antes de mí había perros de instinto matar. Queriendo beberte el pasado en cada trago, yo intentando no convertirte en mi adicción. Yo intentando no convertirte en mi adicción.